Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No quiero verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Muy bien, hemos escuchado nuestro juramento a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Julio Jaramillo nos ha interpretado esta bonita canción que ustedes siempre solicitan, nuestro juramento. Bueno, pues faltan 6 minutos para puntualizar las 12 meridiano. Bueno, pues vamos a platicar un dato importante ahora que estamos recordando que las celebraciones de Semana Santa, otro de los actos importantes es el uso que se le da a las palmas que son utilizadas para el día Domingo de Ramos. Tanto las hermandades como comerciantes, principalmente floristerías, arman para venderlos el Domingo de Ramos, con lo que termina la Cuaresma y comienza la Semana Santa o Semana Mayor. Delegados de hermandades guardan los ramos que sobran, los secan y al año siguiente los incineran para ser utilizados el miércoles de ceniza, cuando se marca con una cruz en la frente de los devotos para recordarles que en polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Y con ello se inicia la época de la Cuaresma después del Domingo de Ramos. Y hablando del Domingo de Ramos, en Tierra Santa, Jerusalén, Ciudad de Oro, como le llaman, lugar de peregrinaje donde Jesús comenzó su triunfante procesión de ramos. La ciudad de Jerusalén tiene 3 milenios de existencia desde que el rey David la fundara. Amalgama de bullicios, ropajes, colores y aromas que estimulan al que la visita con su combinación de antigüedades y también de vanguardismos, lo sagrado y lo seglar, lo mundano y lo espiritual que convierten en Tierra Santa. De esto vamos a platicar, de la ciudad de Jerusalén, que es llamada Ciudad de Oro, la ciudad también llamada Tierra Santa, donde Jesús entró triunfalmente a este lugar el Domingo de Ramos. Vamos a continuar con la parte musical del programa y claro, vamos a complacer con esto que viene así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Participación de Paul Muriat y la orquesta de Pérez Prado interpretando Abril en Portugal. Abril en Portugal. Les estaba yo comentando por acá que la ciudad de Jerusalén tiene 3 milenios de existencia desde que el rey David la llegó a fundar. Amalgama de bullicios, de ropajes, colores y aromas que estimulan al que visita este lugar con su combinación de antigüedades y vanguardismo sagrado y lo seglar, lo mundano y lo espiritual que convierte en Tierra Santa. En las calles de la polifacética urbe llama la atención los continuos contrastes de atuendos. Se puede ver cómo los jóvenes fundados con sus vaqueros se transponen a las sotanas usadas por las órdenes religiosas y con los devotos judíos que tocan con su kipa y sus tradiciones y tradicionales abrigos. La cosmopolita Jerusalén es lugar de peregrinaje en donde acuden cientos de miles de personas cada año para conocer el lugar donde Jesús comenzó su triunfante procesión de ramos. Vamos a seguir platicando de esto, pero tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano y luego continuamos.

¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero y mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer ya vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quiera. Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca y de mí hasta que muera. Solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quiera. Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. La participación de María Luisa Landín en el programa interpretando Amar y Vivir. Bueno, pues hablando de Tierra Santa, Jerusalén, los edificios se caracterizan por las piedras utilizadas en su construcción de cálidos tonos áureos. Sus dorados matices se deben a la luminosidad de las bellas puestas de sol reflejadas en los muros. Por este motivo, la ciudad recibe el nombre de Jerusalén de Oro. Parlamento israelí, la belleza inigualable, o el jardín colmado de rosales, encuentra un lugar, una réplica en el pequeño de los países donde germinó esclavos. Desde ahí, además, se puede observar el deslumbrante panorama de la ciudad desde el paseo de Haz Promenade. Esto es lo que les podemos comentar de como también la Iglesia de las Naciones, también conocida como la Basílica de la Agonía. Usted puede visitar también o admirar la procesión alrededor de la tumba de Cristo en la Iglesia del Santo Sepulcro. Esto es lo que podrá admirar la llamada vieja ciudad de Jerusalén, con la cúpula dorada de la mezquita de Alc, que es lo que les podemos decir de Tierra Santa, Jerusalén, llamada la Ciudad de Oro, lugar de peregrinaje y donde Jesús comenzó su triunfante procesión de ramos el día domingo. Esto será este domingo, donde solamente me imagino también se va a conmemorar. Una invitación para que todos los feligreses, principalmente que radican en el barrio del Cenizal, San Bartolomé, Transfiguración, Parque Bolívar, puedan presentarse ahí alrededor de la gruta, atrasito de la iglesia de San Bartolomé. Pues ahí, al Via Crucis, el día de mañana a partir de las 3 de la tarde, a las orillas del bosque de la gruta de Lourdes, en el interior de precisamente de la casa del hermano Pedro. Ahí estará precisamente conmemorándose el solemne Via Crucis mañana viernes a partir de las 3 de la tarde. Los invitamos a que participen. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a través de este programa y siempre por la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Escuchado con la participación de Celia Cruz esta canción que se llama Tu Voz, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son ya las 12 de meridiano con 16 minutos. El cautivante lugar ofrece infinitas posibilidades de lo más gratificante, hablando de Tierra Santa, Jerusalén. Lugar que ofrece infinitas posibilidades de lo más gratificante para el huésped que visita Jerusalén. Es obligatorio visitar los tesoros de la antigüedad, como los manuscritos del Mar Muerto en el Santuario del Libro, o ser testigo de la terrible tragedia de Holocausto, institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del genocidio. No hay que olvidar la visita también en la sinagoga, donde el turista se encuentra con los niños y adultos judíos ataviados de negro y con el característico tirabuzón a modo de pastilla. Pero además Jerusalén alberga museos de fama mundial, donde los podemos invitar a que puedan ver las estatuas que están al aire libre. Sin faltar la Iglesia de las Naciones, que también es conocida como la Basílica de la Agonía. También la procesión alrededor de la tumba de Cristo en la Iglesia del Santo Sepulcro. Tierra Santa, Jerusalén, ciudad de oro, lugar de peregrinaje donde Jesús comenzó su triunfante procesión el Domingo de Ramos, y fue donde nació precisamente

que es solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, se nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Hemos escuchado la participación de Bienvenido Granda interpretando otra de las canciones solicitadas, Egoísmo, Bienvenido Granda, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Los invitamos muy cordialmente para que este próximo jueves, Jueves Santo, dentro de 8 días, programa especial a partir de las 8 de la mañana, estaremos por acá con ustedes. También nuestro cordial saludo a las personas que se reportaron esta mañana por el hilo telefónico. Estamos saludando a Maynor Gómez, que nos está sintonizando a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros. También tendremos un programa muy especial patrocinado por la Chocolatería Quetzalteca Extra Especial, Extra Superior, de la familia Gómez Recancoj, un programa dedicado a la venerada imagen del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de Catedral Metropolitana de Los Altos, a partir de la 1 de la tarde. También la participación de la Marimba Corporación Festiva dentro de 8 días, un patrocinio exclusivo a través de el Jueves Santo, dentro de 8 días, aquí en los estudios de la emisora de la familia. Bueno, un cordial saludo para Maynor Gómez, que nos ha sintonizado allá en el barrio Santa Ana, don Emilio del Rosario Castro Luarca en la zona 8, don Luis Sosa en la zona 3, Irene López en la zona 1, felicidades también para Adrián Zac allá en la Unión Americana, como también Hugo Rafael en Misco, allá en la capital centroamericana de la fe. Saludos para Luisito, para Elenita y Luis Antonio también en sintonía. Allá en la zona 4 de Quetzaltenango, Oscar Yac, doña Carmen Lorenzo también en la colonia La Providencia. Saludos para Julio Menchú, Leonardo Xicará, William Alexander Calderón, para Bartolito Ixcolín y Antonio Sajquiché, Max Xicará, don Vicente Soto en Salcajá, Teresita Fajardo allá en el barrio El Calvario. También para Ismael González en la zona 3, Luis Guinac en la zona número 4, también para doña Herminia López. Saludos para don Julio Menchú en sintonía del programa. Estamos también saludando a los amigos que nos sintonizan a través de el ingreso a nuestra página de Spotify. Ingresando usted al internet en la página Spotify, www, también una invitación para que nos sintonicen en nuestra página web, www.radiotgd.com. Y si usted no escuchó el programa, ya sabe que puede ingresar al internet en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Los invitamos para el próximo jueves, Jueves Santo, programa especial desde las 8 de la mañana. Queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana. Datos importantes de las celebraciones de la Semana Santa en diferentes partes de nuestra Guatemala, que solamente se llevará a cabo en la conmemoración, ya que siempre estaremos a distancia, lavándonos las manos, gel, la mascarilla y con cuidado por la pandemia que nos está asolando no solo a Guatemala, sino al mundo entero. Reciban el cordial saludo de Almita Rosales, también de Emerson de León y de un servidor, invitándolos cordialmente para el próximo jueves. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. I was sweet and gentle, kinda sentimental. No one will deny I was once so quiet. And then one magic night I learned to do the mambo, and now I'll never be the same, for I have really heard a crazy Latin combo, and my muchacho is to blame. How can I be gentle, sweet and sentimental, while the music's playing and my heart is swaying? I find that I am even dancing when I'm walking. I'm haunted by that Latin beat. I hear the rhythm start whenever we are talking. I do the mambo in my sleep.